Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias Ahora Radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y en el caso de la isla de Tenerife en las siguientes frecuencias: la 88.5 en Santa Cruz, la 103.1 en La Laguna, la 101.9 en Tenerife Norte y la 88.7 en el sur de la isla. Para escucharnos en internet tienes dos opciones: la web de la emisora canariasahoraradio.com y nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. Allí puedes escuchar ediciones anteriores del programa en formato podcast y descargar también esos MP3. Asimismo, tenemos colgados diferentes artículos relacionados con contenidos de cine. Por ejemplo, este viernes daremos a conocer la tercera parte de nuestro análisis de la filmografía de la actriz británica Tilda Swinton, enfocada a través de sus papeles maternales a raíz de su última película Tenemos que hablar de Kevin. En el control de sonido se encuentra Maiwalid Ojeda y vamos a estar hablando sobre cine hasta las 3:30 de la tarde. Vamos brevemente con la sección de agenda. Estos días no hay tantas citas como la semana pasada en Las Palmas de Gran Canaria, pero aún así te podemos acercar un par que nos han parecido bastante interesantes. Sin ir más lejos, esta noche a las 8 se proyecta en el Aula de Humanidades de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria una película más del ciclo Animación Atemporal, organizado por el Aula de Cine. Se trata de la francesa Planeta Salvaje, un título de culto que aconsejamos no te pierdas. Y luego, el próximo lunes a las 7 de la tarde, podrán verse tres cortometrajes del colectivo Yaisa Borges. Continúa el ciclo de cine hecho en Canarias, organizado por la Asociación de Cine Vértigo, y de la labor que desempeñó hace algunos años ya este colectivo Yaisa Borges vamos a hablar enseguida aquí en La Linterna Mágica. Y tenemos ya al otro lado del teléfono a Aurelio Carnero, director de cine, fundador del colectivo Yaisa Borges, entre otras muchas cosas. Hola, Aurelio, ¿qué tal? Bien, muy bien. Usted vive en Tenerife, pero últimamente le hemos podido ver en Las Palmas de Gran Canaria para presentar películas del ciclo Cine Hecho en Canarias de la asociación Vértigo. Por ejemplo, este lunes pudimos ver Carnaval 83, obra colectiva de Yaiza Borges. Siempre es una alegría, ¿no?, que las obras de dicho colectivo vuelvan a la pantalla grande. Hombre, pues sí, llamaba, te digo la verdad, ni me acordaba de la película, ¿no? Han pasado casi 20 años, no, imagínate tú. Y la vi, bueno, me sorprendió, yo mismo me sorprendí porque la vi mejor de lo que esperaba, ¿no? Y bueno, me parece que funcionaba. Tiene un aire, que no me di, yo al final me di cuenta, un aire musical, ¿no? De la esencia del musical americano, ¿no? Mucho ritmo, mucho corte. Es un carnaval de Tenerife, un carnaval pobre, yo en el año 83, pero el uso de las cámaras, de la técnica, del montaje, es puramente cinematográfico, ¿no? Y eso sí que se nota en la película, ¿no? A pesar de que, bueno, ¿sabes? Los documentales siempre tienen sus más y sus menos, ¿no? Y tienen fases malas, fases buenas en el propio documental, ¿no? Pero lo que sí se nota ahí es nuestra experiencia cinematográfica, nuestra manera de hacer, y además es un colectivo en que todos sabíamos mucho de cine. Es la primera película como director de fotografía de uno de los mejores fotógrafos que tenemos hoy en Canarias, que es Juan Antonio Castaño, que es el director de fotografía de la última de 6 puntos para Emma. Y que también ha sido director de fotografía de Roberto Rodríguez, no, de sí, Roberto Rodríguez, y están productores de otros directores, como Luis Sanchin-Gijón, que es un experto en animación, bueno, estoy yo, lógicamente, que he hecho antes cine, hay gente de como Jaime Ramos, está haciendo cine documental ahora en el momento. Todo nació ahí, en esa experiencia conjunta, en un mundo tan complicado como es el mundo del carnaval, donde el documental es inesperado, no sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? O sea, el carnaval te puede encontrar desde un borracho hasta un asesino killer, ¿no? Y bueno, la película salió mejor de lo que esperábamos, ¿no? Fue un encargo del Ayuntamiento de Santa Cruz y hicimos darle una impronta personal al típico carnaval que se hacía antes siempre, ¿no? Todo conocido, yo llamo documental tipo inglés, ¿no? Yo sentado en una silla hablando, ¿no? Y contando lo que está pasando con el mismo traje en la misma silla, ¿no? Y no oímos eso. Bueno, hay una pequeña entrevista con unos historiadores del carnaval y, bueno, el ritmo lo quisimos mantener al máximo, ¿no? Y bueno, yo creo que, hombre, para el año que se hizo, se consiguió. En principio no sé si al público le gustó, porque además siempre hay un problema, aunque es el carnaval de Tenerife, no es el carnaval de Las Palmas, ¿no? Y la gente se reconoce menos, ¿no? En un carnaval que no es el suyo, ¿no? Pero bueno, el documental al final siempre es universal, porque tú ves una película sobre un documental americano, o sobre cualquier cantante inglés, o cualquier documental sobre Rusia, bueno, lo sigue con interés. Esos documentales están saliendo ahora en televisión. Para mí son horrorosos, que es español en el extranjero, pues parece que la gente lo siguen y con mucho interés. Son documentales puramente convencionales, ¿no? Que no aportan nada nuevo y que son más antiguos. Yo creo que son más antiguos que hicimos nosotros de Carnaval 83. Pues, yo los veo de vez en cuando y son verdaderos documentales de una calidad bajísima, ¿no? En cuanto a documental, en cuanto a lo que es la esencia y el desarrollo. Y el avance que ha surgido el documental, esos documentales en televisión para mí son horrorosos, ¿no? Personas hablando, les va todo muy bien en su sitio y que, bueno, no hay problemas, todo es magnífico y no hay tragedias y no hay drama y se monta todo sobre la marcha, ¿no? De tíos hablando y todos enseñan lo mismo y todo es maravilloso, ¿no? Y, bueno, entonces, y todos muy alegres, todos habiendo copas y esas cosas, ¿no? Eso es una realidad que no es fuera de lo normal, ¿no? Y por eso digo, el carnaval en contraste con esos documentales que estamos viendo en televisión, aparte de algunos más, que sí son buenos, como por ejemplo en cine de autor, ¿no? o el canal 4 de Canal Digital, que ponen un documental, es buenísimo. El documental mío, no podemos decir que es un, no digo con falsa modestia, que es un documental más o menos pionero, de lo que en el futuro se convertirían los documentales modernos, ¿no? Sin dentro de un margen muy pequeño, ¿no? Un personaje curioso, personaje diferente, variado, y bueno, eso es lo que al final yo creo que se fue lo que intentamos, que se consiguiera o no se consiguiera, ya es otra cosa, ¿no? Muy bien, pues como hemos dicho, esta película Carnaval 83 fue realizada por el colectivo Yaisa Borges y ahora ha formado parte de este ciclo de cine hecho en Canarias, organizado por la Asociación Vértigo. Estamos hablando con Aurelio Carnero. Vamos a ver, Aurelio, Yaisa Borges fue muchas cosas, empezó, si no me equivoco, en el mundo de los cineclubs, ¿no? Sí, Yaisa Borges fue un de personas. Nuestro objetivo principal es convertirnos en un proyecto global. O sea, queríamos abarcar todos los aspectos de lo que es el cine: distribución, exhibición, producción, divulgación, escritos, panfletos, radio, todo lo que era el mundo del cine. Como colectivo fuimos, yo creo que una avanzada en España en aquella época. De hecho, recibimos muchas cartas de gente que estaban de acuerdo con nosotros porque no había ningún colectivo de cine en España que hiciera todo eso al mismo tiempo, como una visión global de lo que es el mundo del cine, sin despreciar ninguna película, sino solamente ponemos ni nacionalidades, donde consideramos lo que hay cine bueno y cine malo. Me da lo mismo que sea alemán, canario, inglés o sobre todo el cine americano, ¿no? A veces la gente, no sé por qué, se mete mucho con ellos cuando el cine americano es el cine que nos ha hecho a todos ser maduros, ¿no? Y hay que hacer un reconocimiento a ese cine, ¿no? Y que la gente a veces dice, no, el cine americano no pinta películas de españolas. Yo no soy muy partidario del nacionalismo porque yo me crié, bueno, y mucha gente de mi generación nos criamos con el cine americano, porque debido a la censura que había en la época de Franco, no podíamos ver películas extranjeras, todo francesas, europeas o todo. Pero sí que mucha gente veíamos todo el cine americano. Veíamos películas de John Ford, de Raoul Walsh, de Howard Hawks, de todos los grandes directores americanos, lo veíamos de manera normal. Y ese cine fue el que a nosotros nos impregnó. Y entonces ese cine es muy importante. Y yo me considero hijo de ese cine. Y sigo siendo español y sigo siendo canario. Y yo cuando hago cine pienso en el cine en donde me crié, que fue el cine americano, y que hay que reconocerlo. Es el que a todos nos ha marcado, ¿no? Ahora no, ahora la cosa ha cambiado, ¿de acuerdo? Pero yo hablando de una época, de los años 70, 60, donde nació en el año 77, en el 76 estamos en plena época del franquismo, ¿no? Y es diferente, ¿no? Hicimos una labor muy importante en ese sentido, ¿no? Y nos unimos mucha gente y formamos el colectivo con esa idea global de abarcar todos los aspectos del cine, ¿no? Teníamos una revista de cine, creo que fue la primera revista de cine que se hizo en Canarias, que teníamos nosotros, y hicimos un libro blanco, un libro negro, potenciamos y impulsamos la creación de la Filmoteca Canaria, nació de Yaisa Borges, las proyecciones de tipo con hojilla, y explicando la película, nosotros fuimos de los primeros, tanto en Las Palmas como en Tenerife, proyectábamos en todas las islas, dábamos a conocer el arte cinematográfico en la mayor extensión, incluso dimos a conocer películas de los países del este, de Polonia, Hungría también, ¿no? La gente conocía poco, ¿no? O sea, hicimos una labor, al final la gente lo ha reconocido como es una, esa ausencia de Yaisa Borges en los años 80 se nota muchísimo ahora, ¿no? Dado el dominio absoluto ahora ya, y ahora sí lo digo en plan crítico, del cine americano, que nos ha ganado la partida gracias a los efectos especiales y al desarrollo tecnológico, que son insuperables, ¿no? En ese momento, ¿no? Pues creo que sí que se va reconociendo cada vez más la labor de Yaiza Borges, este colectivo canario, desde finales de los 70 y principalmente en la década de los 80. Pero ahora mismo, ¿cuál sería el legado que ha dejado Yaiza Borges en el mundo profesional de En el las mundo islas? rural, el legado que hemos dejado de verdad es todos los profesionales que están trabajando ahora en cine canario han pasado por ella, Jorge. Y hicimos incluso talleres de cine. Y gente incluso que se dedica al sonido, a la fotografía, a todo eso, han pasado por ella, Jorge. Y ese fue un legado. Incluso dejamos también un legado muy importante. Es menos físico, pero que sí es más emocional o más metafísico. Es el amor loco por el cine, nos llamamos, ¿no? El amor por el cine, por encima de todo. Y eso de legado yo lo dejamos marcado en muchas generaciones de gente que iba a la película y que siempre me hablan y me ven por la calle, tanto aquí como Las Palmas, que gracias a Yaiza Borges aprendieron cine, vieron cine y supieron tener una mentalidad crítica sobre lo que estaban viendo, ¿no? Y eso, curiosamente, lo podemos decir con toda la claridad, incluso críticos de periódicos, toda la crítica que se hizo que hoy en los periódicos nació en Yaiza Borges. Es muy complicado en este momento en pocas palabras decir todo, porque a veces no hay estadísticas, no hay nada, ¿no? Pero sí que el legado es un legado, sin pretensiones, un legado espiritual. Hemos dejado de respeto, de amor y de locura por una de las maravillosas artes típico del siglo XX, que es el cine, ¿no? Y que forma parte de nuestra... Es una esencia fundamental del siglo XX. Antes del siglo XX no había cine, ¿no? Incluyendo también el cine mudo, ¿no? También lo defendimos y lo hemos defendido muchísimo, ¿no? La muerte del cine mudo también fue una tragedia y hay que recuperarlo y no lo recuperamos también, el cine mudo, la historia del cine, todo ese tipo de cosas, autores conocidos, nadie conoce, los dimos a conocer, y que hoy son ya reconocidos, porque en aquella época nadie los conocía y la gente ya sabe que esos autores son interesantes. Y cuando la ponen, de vez en cuando van a verlo, ¿no? Ya no digo todo el cine del este, ¿no? Sino incluso el cine europeo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Nosotros hicimos una labor inmensa en ese sentido, ¿no? De potenciar muchísimo el cine europeo también, ¿no? De Fassbinder, el cine alemán, todo el impresionismo, el cine alemán, el impresionismo alemán, el cine negro francés, el cine irado, el anime inglés, la gran comedia y el cine italiano, las películas de cine este, las películas finlandesas y noruegas, nórdicas, las películas mediterráneas, algunas películas africanas. Hicimos una labor inmensa en ese sentido que ahora uno piensa, y bueno, una verdadera locura, ¿no? Pero lo hacíamos, ¿no? Todos esos ciclos organizados por el colectivo Yaiza Borges y que se podían ver en diferentes lugares del archipiélago. Hacíamos labor de calle, íbamos con los proyectores, íbamos a los pueblos, a las ciudades de vecinos y llevábamos las películas y las poníamos. Pues nada, muchas gracias por esta pequeña charla, Aurelio Carnero. Seguiremos en nuestro programa hablando de Yaiza Borges en posteriores ocasiones. No, y lo único que les recomiendo es que vayan a ver las películas del lunes, que sí. Son películas ya de autor, de Yaiza Borges, individuales, ya no son colectivas, aunque son de Yaiza Borges, pero ya dentro de cada uno las firma, y que son películas de mucho interés, ¿no? Y que ya se verán muchas sorpresas, porque alguna de esas películas creo que son mejores que las que se me estamos viendo hoy. Muy bien, esa y cita la repetimos, es el lunes a las 7 de la tarde en el CICA de Las Palmas de Gran Canaria con la proyección del fotógrafo Álvaro Miniño y apartamento 23F. De acuerdo. Muy bien, pues lo dicho, que Aurelio. Que no se lo pierdan, que se llevarán muchas sorpresas, ¿vale? Pues muy bien, y nosotros nos vemos allí entonces. Yo no voy a ir, ¿eh? Ah, vale. Esta vez no. De acuerdo. Pero bueno, animamos a todos los oyentes. Pues gracias a Aurelio, hemos tenido esta charla sobre el importante colectivo Yaiza Borges, que estuvo en activo en Canarias entre finales de los 70 y la década de los 80, con esa labor que tuvieron en diferentes frentes para difundir el buen cine y para hacer aportaciones también a la filmografía de Canarias, con títulos como los que vamos a poder ver el próximo lunes en el CICA. Y nosotros seguimos aquí en La Linterna Mágica de Canarias Ahora Radio. Estamos intentando repasar la mayoría de los títulos del ciclo Independientes USA de la Filmoteca Canaria. El último que cierra este ciclo se pudo ver el pasado martes, era Henry Fool. You see, Simon, there are three kinds of there. There's there, there. There are the donuts. Then there's there, their, which is the possessive. It is their donut. Then finally, there's their. They apostrophe re, a contraction meaning there. They're the donut people. Got it? Pues este era un corte en versión original de la película Henry Fool de George Harley. Una pequeña lección de gramática con un piano y una de las escenas memorables de esta larga pero jugosa película que cerraba el ciclo Independientes USA. Vamos a comentarla brevemente a continuación en la linterna mágica de Canarios a la Radio con la otra mitad del programa, Orlando Santana. Hola Orlando, ¿qué tal? Hola, Jofre, y a todos los oyentes. Pues Pues nada, sí. ya terminamos, ¿no? Con este ciclo. Han sido bastantes descubrimientos: Dementia, Trash, Remember My Name, Dog's Kingdom y Henry Fool. Este pasado miércoles, perdón, el martes la pudimos ver en el Teatro Guiniguada. Cuéntanos un poco tus impresiones generales. Bueno, yo antes que nada no había visto nada de este director, de Hal Hartley. Y bueno, la verdad que los personajes que aparecen en esta película son bastante particulares, por denominarlos de alguna forma. Y bueno, me impresionó bastante que va la trama durante toda la película y bueno, que no te Uy, deja respirar prácticamente. vale, tenemos un poco de dificultades con la cobertura, Orlando, pero bueno, desde luego Sí. que estamos ante una película muy, muy particular. Yo te escucho bastante mal también. Bueno, a ver No sé si... si puedo ir a una, a ver si puedo Vale, coger más cobertura. a ver, ahora mismo te estamos oyendo bien. A ver, ¿Sí? ¿Ahora? ahora parece que ¿Mejor? sí, ahora sí. Vale, muy bien. Es que estoy en plena calle y Sí, bueno, es difícil. desde luego. Bueno. Te lo agradecemos de todas formas. Hay que comentar que esta es una película que se llevó un premio en Cannes al mejor guión, que ha tenido una secuela centrada en el personaje que interpretaba la actriz Parker Posey, y que incluso hay una banda de música por ahí que se llama Henry Fool, así que ha creado cierta escuela. Podemos hablar de un título de culto. El argumento es muy complicado para resumirlo, pero vamos, hay un basurero un tanto introvertido. Yo al principio pensaba que iba a ser una especie de personaje de Kaurismäki, aunque luego ni mucho menos. Y aparece un extraño que se introduce en la familia disfuncional del basurero y, en fin, le abre algunas puertas y el desenlace es completamente impredecible. Yo solo quería apuntar en esta ocasión, Orlando, que nos han entrado muchas ganas de seguir explorando la filmografía de George Harley. Y puede ser que a medio plazo, con un poco de suerte, la retomemos y hagamos un especial en condiciones, porque seguro que va a haber muchos hallazgos en esa obra de este director. Pues sí, yo creo que es un director a seguir, sobre todo sus primeros trabajos, que la verdad tengo muchas ganas de verlos y bueno, y ahora haciendo un epílogo un poco a ese ciclo, yo creo que ha sido un ciclo de Independientes USA y bastante arriesgado, entre comillas, porque podían haber tirado por Jim Jarmusch o John Cassavetes, que son un poco los directores independientes más conocidos, ¿no? Pero bueno, y se vieron inmersos en películas para nada conocidas por el gran público, películas de culto, pero estas que no, que apenas te puedes encontrar casi en las redes o en cualquier otro sitio, pero y yo creo que ha sido un ciclo bastante productivo, de los más productivos que ha habido aquí en la Filmoteca Canaria, incluso siendo corta, solo ofreciendo 5 películas en Madrid, que yo he estado viviendo en Madrid, no he visto ningún ciclo tan arriesgado, quizás en el en la Filmoteca no, pero quizás en la Casa Extendida, que también hace ciclos de películas más independientes, más experimentales. Bueno, yo creo que está a la altura. Sí, desde luego que hay que aplaudir esta iniciativa de la Filmoteca Canaria. El próximo ciclo será dedicado al compositor italiano Nino Rota. A partir del 12 de junio van a poner 4 películas italianas y una francesa con música de este gran compositor. Así que ya lo iremos comentando, aunque evidentemente son películas un poco más conocidas de Fellini y demás, ¿no? Pero siguen pero las bueno, actividades de la Filmoteca, claro. Pues nada, Orlando, vas para Tenerife para ver a Corcovado el sábado, ¿no? Ese gran músico de la escena independiente española. Así es, a ver a Corcovado, músico, poeta. Y bueno, voy con un gran amigo, con Seven Sweet, que es un bastante entendido de este músico. Y contar a la vuelta a ver qué tal la experiencia. Muy bien, pues ahí hemos tenido ese apunte musical. El concierto es el sábado en el Espacio Aguere de La Laguna. Muchas gracias por estar aquí, Orlando, una vez más. Y repetimos que estos han sido solo unos apuntes sobre la película Henry Fool de George Harley, pero que esperamos retomar esa filmografía más adelante, que nos den los oyentes un poco de tiempo para ir viendo esas películas, pero ahí está el reto que queda apuntado. Así es. Muy bien, pues nada, Orlando, hasta pronto. Sí, perdona que la comunicación no sea todo perfecta que puede ser, pero bueno, lo he intentado y estoy en plena calle y no puedo hacer mucho más, pero muchas gracias por haberme llamado y espero seguir colaborando en el programa en la medida de lo que pueda. Ya sé que estás llevando tú las riendas del programa últimamente, pero bueno, intentaré sacar más tiempo para colaborar con más profundidad. Bueno, salvo al principio, yo creo que el resto más o menos te hemos oído bien, o sea que no hay problema. Pues nada, pásalo bien por Tenerife, Orlando. Muchas gracias, y buen fin de semana y a ver buen cine. Hasta luego. Hasta luego. Y nada, ya en el último bloque del programa vamos a hablar de crítica de cine en internet con la gente de la página web Transit, que organiza un seminario en próximas fechas en Barcelona, y una de las películas de las que se va a hablar es Somewhere, de Sofía Coppola. Vamos a ver si podemos escuchar un fragmento. And shape your life. You'll be aware of 5 above, 7 ways to go to school. I need you to take Cleo. You know when you come back. I don't know. 7 ways to get ahead. 7 reasons to drop out. When I said I can see me in your just friendship, that's romance too. You like music we can dance to. Sit me down, shut me you up. I'll come down and I'll get alone with you. Hemos escuchado algunos fragmentos musicales de la banda sonora de la película Somewhere de Sofía Coppola. Esta es una de las directoras contemporáneas de las que se va a hablar en un seminario en la Casa del Cine de Barcelona, organizado en colaboración con la gente de la página web Transit, Cine y otros desvíos. Hablamos ahora en la Linterna Mágica de Canarias Ahora Radio con dos coeditores de dicha página web, Covadonga Laera y Carlas Matamoros. Hola a los dos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Si te parece, Cova, cuéntanos en primer lugar en qué va a consistir este seminario de cine moderno. A nosotros nos queda un poco lejos, pero siempre está bien hablar de estos temas y además es la excusa para tenerles a ustedes en el programa. Así que adelante, cuéntanos un poco. Bueno, un poco a grandes rasgos, es una colaboración que llevamos haciendo por tercer año consecutivo con la Casa del Cine, que bueno, es una escuela, digamos, que en cierta manera cogió un poco la batuta de la escuela en la que los cuatro coeditores estudiamos hace ya pues 4 o 5 años, si no me equivoco. Y bueno, fue como el lugar un poco de encuentro y luego, bueno, pues hemos seguido manteniendo contacto con algunos de los profesores, formadores que permitieron como educarnos, digamos, visualmente, desde Manu Yáñez a Daniel Villamediana, y luego, bueno, surgió esta posibilidad, ¿no?, de a raíz de la creación de la revista, llevarlo un poquito más allá y empezar, bueno, como a generar otro tipo de actividades para que no solamente nos quedáramos en lo que es lo virtual, ¿no? Y bueno, además este año también hemos querido hacer partícipes de este seminario, que serán 3 sesiones a lo largo de 3 días, a colaboradores, asiduos de la publicación. Y bueno, digamos que directamente además Carlas creo que va a ser el como que puede explicar un poquito más ya de lo que son los contenidos directamente del seminario, porque él será una de las 3 personas que se encargará de impartirlo. En efecto, Carlas tiene una de esas ponencias en este ciclo que se celebrará del 29 al 31 de mayo en la Casa del Cine de Barcelona. También van a estar Oscar Brox, de la publicación virtual de Tour, con él hemos hablado en alguna ocasión en el programa, y Chloe Masota. Pero Carlas, si te parece, cuéntanos en qué va a consistir tu parte dentro de este ciclo de cine moderno. De acuerdo. Bueno, yo hablaré sobre todo de dos directores. Una es Sofía Coppola, que es la que has comentado antes, y el otro es Andrés Duque, que es un director mucho menos conocido. Él es venezolano, pero en realidad vive en Barcelona desde hace años. Y su última película, Ensayo Final para Utopía, estuvo precisamente en el Festival de Las Palmas hace unos días. Y bueno, a mí me interesa abordar cómo estos directores muestran su personalidad o su vida autobiográfica en sus películas, ¿no? Creo un poco que el cine, de alguna manera, permite desarrollar el yo de sus directores, ¿no? Y cómo, pese a no hablar directamente de ellos, acaban descubriendo un poco cómo son y cuál es el entorno en el que se mueven, ¿no? Y esto es algo, creo, muy contemporáneo en este mundo con redes sociales e internet, donde todo el mundo da un poco a conocer cómo es, al menos en su mundo más íntimo, ¿no? Hay una tendencia más marcada hoy día hacia ese cine autobiográfico, o siempre ha estado ahí y se expresa de forma diferente. A ver, yo pienso que, a ver, no siempre ha estado allí de forma tan evidente quizá, pero desde el momento, los años 50 o 60, sobre todo cuando empieza a haber cámaras móviles y los cineastas pueden rodar con más facilidad durante el día a día, o sea, el ejemplo más claro sería Jonas Mekas, ¿no? Con lo del cine diario, de ir filmando cada día lo que le ocurre en su entorno y a partir de ahí hacer sus piezas. Pero claro, con la era digital, con las facilidades que permite, esto es mucho más presente. A ver, es muy distinto el caso de Duque y el de Coppola, porque Duque trabaja con su cámara digital, una cámara digital muy pequeña, o con su móvil, y construye sus películas todas en su ordenador. Y el caso de Coppola, digamos que como viene de una tradición familiar muy cinéfila, sus películas las ruedan en 35, pero digamos que en ellas están muchos recuerdos y muchos detalles de lo que sería la habilidad que ella tiene en Los Ángeles y las personas de las que se ha rodeado, ¿no? Entonces, ver sus películas es de algún modo ver cuál ha sido su vida, ¿no? En Somewhere habla de la paternidad de alguna manera, o del hecho de tener una hija, justo cuando ella ha tenido una hija también, ¿no? O sea, de alguna manera, su cine deja entrever toda esa parte de su vida, ¿no?, que conocemos a través de su biografía o de sus artículos, o de lo que ella ha participado en el mundo de la moda y en otros campos. De todas formas, en el caso de Sofía Coppola, quizá tiene una vertiente que va por ahí, pero luego hay otras películas que en apariencia no tienen nada que ver con eso, ¿no? En el primer bloque quizá estarían Somewhere y Lost in Translation, pero luego su película sobre María Antonieta o la de las vírgenes suicidas, en principio apuntan en otra dirección, ¿o es una dicotomía engañosa? Yo diría que es un pelín engañoso, porque aunque se basan de alguna manera en dos libros, tanto la una como la otra, me refiero a las vírgenes suicidas y María Antonieta, ella se siente como muy identificada en ciertos aspectos de los personajes, ¿no? En el hecho de ser una, de alguna manera, tal como ha crecido ella, aunque ha crecido en una burbuja de alguna manera, pues la burbuja de María Antonieta o la burbuja de las chicas en la etapa adolescente de las vírgenes suicidas, ella de alguna manera asocia a sensaciones que ha tenido durante su vida, ¿no? Y son dos libros que le influyen mucho, y de ahí lleva a realizar las películas, ¿no? En ellas, además, pues hay cosas muy propias de ella, como su interés por la música pop, por una cierta estética de videoclip. Ella estuvo casada con Spike Jonze y tuvo de pareja Tarantino, o sea, está siempre en este mundillo. Y sobre todo por los personajes femeninos que se esfuerzan por desarrollarse, ¿no? Que se buscan a sí mismos. Yo creo que eso es muy propio de ella, y ella se ha sentido de alguna manera muy observada. De hecho, aparece incluso en la primera parte del Padrino, ya aparecía bautizada, ¿no? O sea, ella ha estado siempre en el cine, ¿no? De alguna manera se ha querido desarrollar ella misma sin que la comparasen con los demás, ¿no? O sea, su propia personalidad. Quizá no son tan evidentes estos dos pelis, pero yo creo que sí que hay signos de su personalidad. Y por otro lado, esa película Ensayo Final para una Utopía de Andrés Duque, que estuvo en la sección oficial, me parece, del Festival de Las Palmas de Gran Canaria, también parte de unos hechos autobiográficos, ¿no? Él tenía una idea de hacer un documental y luego un suceso familiar se la cambió, ¿no? Es un ejemplo de cómo el arte refleja la vida o se adapta a la vida de su autor. Sí, en este caso, claro, él estaba rodando una peli en, creo que entre Venezuela y Brasil, estaba rodando una peli sobre el colonialismo y también sobre la revolución, ¿no? Pero luego se encontró que su padre se puso enfermo y claro, eso condicionó su película, ¿no? Entonces, se ve como la película va oscilando entre los dos campos y acaba casi decantándose por la historia íntima de él, ¿no? Lo que se muere, que es su padre, ¿no? Y el hecho de que él esté filmando cada día sin un guión previo hace que cualquier hecho de tu vida diaria pueda condicionar tu película, ¿no? O sea, no hay ningún guión cerrado y siempre puede haber algo que transforme tu película y se vea condicionada por lo que tú estás viviendo, ¿no? Muy bien, pues hasta ahí este repaso a lo que será el ciclo seminario de cine moderno en la Casa del Cine de Barcelona del 29 al 31 de mayo. Hablemos, Cova, de lo que es Transit, cine y otros desvíos. Es una simple página web sobre cine, es una revista. ¿Ustedes cómo lo consideran? Bueno, realmente en origen comenzó siendo una revista bimestral. Sacábamos una vez cada dos meses como entre 21 y 24 artículos. Eso a lo largo de 10 números. Sin embargo, este verano hubo como, bueno, un punto de inflexión bastante fuerte y se sumó, digamos, al carro junto a nosotros dos. Estaba también Cristina Álvarez y se sumó además Mónica Jordán, que, bueno, aparte de haber ser bastante responsable de lo que es la nueva cara de Transit desde estos últimos meses hasta ahora, decidimos que dejábamos de ser una publicación bimestral para adquirir como un carácter semanal, en el sentido de que dos veces a la semana se actualiza con un artículo nuevo, ¿no? De manera que, bueno, creíamos que esto haría la publicación algo mucho más vivo y mucho más presente, y aparte, bueno, también queríamos aprovechar mucho, bueno, la verdad, la utilidad que nos dan las redes sociales para no solo, digamos, resaltar cada artículo como merece, sino para crear diferentes sinergias entre colaboradores, lectores y, bueno, pues las relaciones que luego pueden surgir de ahí con escuelas como la Casa del Cine de la que hemos hablado o con festivales, etcétera. Entonces eso fue algo que ha cambiado este verano, un poco de, bueno, esa primera identidad, como hablabais hace un momento, ¿no?, de a raíz de un poco, bueno, esa última película de Andrés Duque, etcétera. Al final también es una cuestión de encontrar una especie de medio vivo, ¿no? Y nosotros encontramos también esa necesidad de readaptarnos un poco a los tiempos. Y además, ya desde hace unos años hay una auténtica explosión de publicaciones en Internet sobre cine, con una calidad más que notable a menudo. En fin, ¿ustedes cómo se ven en ese panorama? ¿Realmente lo que se establece entre estas publicaciones es una colaboración más que una competencia, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, todos nosotros, tanto los editores de Transit como los colaboradores que nos han ido acompañando durante estos 3 años, bueno, pues hemos estado a veces simultaneando colaboraciones con otros medios, también online, etcétera, pero de un tiempo a esta parte sí que es verdad que, bueno, ha habido como una especie de eclosión de nuevos formatos y de nuevas propuestas, quizá a lo mejor algunas más próximas a la literatura, al audiovisual, y realmente más que una competencia es lo que tú dices, ¿no?, una colaboración, y creemos que, bueno, es más práctico y más enriquecedor el sumar fuerzas. De ahí que, bueno, aunque todavía quedan muchas cosas por hacer, por supuesto, pero sobre todo con, bueno, que has comentado antes, ¿no?, que tuvisteis a Oscar Brooks hace unos cuantos días en Antena también, y con no solo con la gente de Tour, sino que también con Cinewa, pues bueno, hay ahí como intención de colaborar y de intentar hacer algo un poco más allá de lo que son las propias webs. Y bueno, Carlas, ¿tú cómo lo ves? En la editorial que tienen colgada en Transit, ustedes hacen alusión a cómo ve el cine la generación audiovisual de los nacidos a partir de los años 80, que es mi generación también, claro. ¿Qué podemos aportar nosotros a la visión del cine a través de todas estas publicaciones que hay en Internet? A ver, yo creo que lo que es importante es que siempre perder el miedo, ¿no? O sea, tú puedes tener toda la historia encima, toda la teoría encima, y a partir de ahí bloquearte, ¿no? Pero nosotros también pensamos que el cine de los últimos 20 o 30 años es igual de estimulante que el de hace 50, ¿no? Y obviamente no ignoramos el de hace 50, sino lo hacemos dialogar con el de hoy. Pero creemos que tenemos otro tipo de herramientas, otro tipo de visión del mundo, y el solo hecho de que exista Internet y que ello nos proporcione un tipo de conexiones con, o sea, tener más cerca, por ejemplo, a los directores con los que puedes hablar con mucha más facilidad que antaño, o también el hecho de poder montar vídeos o poner fotografías de las películas. Tenemos mucho más acceso a películas antiguas y actuales que antes, ¿no? Que nuevamente, sobre todo antes del vídeo, solo podías verlas en el cine. Y todo eso, de alguna manera, nos lleva a tener una visión del cine quizá mucho menos cronológica y más según lo que nosotros hemos podido vivir y según lo que nosotros hemos podido ver, ¿no? Y creemos que ahí poco a poco tenemos que ir desarrollando nuestra forma de ver el cine, pero siempre atentos a lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, no podemos simplemente seguir las teorías de antes, sino, de alguna manera, crear las nuestras a partir de la colaboración y de el estar abiertos a lo que surja. Ahora me gustaría plantear un tema un poco escabroso. El término cinefilia, ¿qué significa para ustedes? ¿Se opone a lo que otros llaman cinefagia? ¿Cómo lo ven, Coba? Bueno, yo creo que, como Carlas indicaba un poco, es un acto de, bueno, tomar el testigo, aprendiendo, digamos, la lección, entre comillas, de nuestros mayores, pero al mismo tiempo saber cómo personalizar o incluso tunear un poco todo lo que hemos aprendido y heredado, ¿no? O sea, el hecho de, a día de hoy también, y sobre todo, bueno, en este caso para nosotros en Transit es muy importante también la experiencia de descubrirse a uno mismo en las películas y el saber cómo reflejar un poco esa experiencia, bueno, un poco autobiográfica, ¿no?, que también es, como decía antes, un proceso vivo y que eso te permita a su vez el transmitir una cierta pasión a otra gente que a lo mejor no ha llegado a descubrir determinado título, pero que ahora, además, con la disponibilidad mayor de las películas, etcétera, por múltiples canales, pues a lo mejor les descubres algo distinto, ¿no? Yo también me refería a que hay gente, o tengo la impresión, que emplea el término de cinefilia como si fueran los gourmets del cine, mientras que la cinefagia describe a la gente que es capaz de disfrutar igualmente con una película de autor o con otra de serie Z. ¿Crees que esta división tiene sentido, Carlas? Para mí no tiene sentido. Obviamente cada uno tiene sus gustos. Y evidentemente habrá gente que despache todo lo que no sea cine de autor, o habrá gente que haga exactamente lo mismo, que despache todo lo que es cine de género, o cine, digamos, cine de género más de serie B o de serie Z o de lo que sea, ¿no? Pero la verdad, por ejemplo, un festival al que nosotros vamos mucho, como es el de Sitges, suele combinar las dos vertientes, ¿no? Tanto te puedes encontrar una película de serie Z brasileña como te puedes encontrar la peli de A Pichat Pong que ha ganado el Festival de Cannes, ¿no? Entonces, no creemos que marcar dos habitáculos súper cerrados tenga algún sentido, ¿no? Obviamente cada uno se maneja mejor en un campo o en otro, pero hoy en día, digamos que se tocan, ¿no? El ejemplo más prototípico podría ser el de Tarantino, ¿no? Él es un autor, clarísimamente es un autor, pero en realidad de lo que absorbe de los géneros, digamos, menos considerados, ¿no? Y claro, a ver, las palabrejas, como puede ser cinefagia o cinefilia, digamos que, bueno, son un poco reduccionistas en cierto modo, ¿no? O al menos el hecho de darles un significado cerrado. Es que a veces, yo oigo el uso de la palabra cinefilia como si fuera una especie de religión, secta, este es un director aclamado por la cinefilia o algo así, ¿no? Resulta un poco extraño porque, hombre, yo por otra parte no sé si hoy día es posible llegar a algún tipo de consenso o crear cánones sobre las grandes películas de las últimas décadas, o si ni siquiera es deseable, porque hoy día el cine es tan enorme y se hace en tantos países y tenemos acceso a todo que parece imposible que alguien lo asimile y sea capaz de jerarquizar, ¿no? A ver, yo tal como lo veo, obviamente tú puedes hacer tus cánones, pero difícilmente va a haber un consenso tan grande como pudo haber en otros tiempos, ¿no? Aunque también dudo que lo hubiese tan claro, ¿no? Pero bueno, como podían ser las discusiones entre Calles, Positif, cada uno tenía su canon. Hoy en día, claro, puedes tener los directores que tú defiendes, pero no creo que tenga sentido defenderlos cargándote los otros, ¿no? O sea, digamos que eso es un poco entrar en una vertiente destructiva cuando en realidad tampoco hay tantos cinéfilos en el mundo. Sí que los hay, pero tampoco tendría sentido que nos peleásemos entre nosotros. Y yo entiendo la cinefilia más bien como una forma, digamos, o sea, digamos, si a mí me apasiona una película o un director o una corriente o lo que sea, la crítica o el hecho de poder dar una clase y hablar sobre ello, lo entiendo más bien como para contagiar el entusiasmo, en ningún caso para decir, esto es el cine y el resto no, ¿no? Esto a mí me parece casi dictatorial, no sé. Y bueno, Koba, cada vez hay menos distancia entre el lector y el crítico o el posible escritor de reseñas en Internet. Hombre, eso sí, está claro. O sea, nosotros además con cierta asiduidad nos van llegando pues muchísimos feedbacks y gente que a lo mejor no ha tenido una formación directa en este ámbito y sin embargo, bueno, se lanza un poco a escribir y a experimentar. Y ahí como, bueno, lo que hablabais también un poco antes, quizás se puede aplicar a eso, ¿no? O sea, que el tema de hacer departamentos estancos a día de hoy, bueno, es un poco como realmente poco práctico y operativo, ¿no? O sea, es algo como mucho más libre y se ha democratizado con todas las nuevas vías, etcétera. Es algo como, bueno, está al alcance de todos, digamos. ¿Y qué hace falta para ser un buen crítico? ¿Cada uno puede aportar desde diferentes ámbitos o es necesaria una formación en cine, filosofía, en teoría del cine me refiero, o basta con el amor al cine, haber visto muchas películas e intentar dar un enfoque personal? Hombre, yo creo que ahí, pues eso, habrá también como diversidad y para todos los gustos, ¿no? O sea, habrá gente que proceda del campo de la filosofía, por ejemplo, y que a través del cine le permita también como encontrar un vehículo de expresión. Yo creo así a priori que, bueno, o sea, está claro que hay como dos cosas claves, ¿no? Que te tiene, por un lado, que, bueno, interesar el cine más allá que lo que es ir a una proyección que se encienden las luces y marcharte a tu casa y punto, y por otro lado, que te interese y te estimule el tratar de plasmar en el papel o, bueno, en el Word o lo que toque, lo que te ha provocado esa película determinada o, sí, como lo que te ha suscitado. O sea, esos dos diría que son los requisitos previos, pero más allá de eso, alguien que haya tenido un interés un poco así más autodidacta o caótico, nosotros en realidad también nos hemos formado mucho así, ¿no? Aunque, bueno, encontráramos luego una escuela que a lo mejor nos permitió ordenar un poco toda esa formación un poco como fragmentada, pero no hay como tampoco requisitos previos, sino simplemente, bueno, pues eso, mostrar como pasión por la escritura y por el cine. ¿Tienes algo que añadir a eso, Carlas? A ver, yo estoy bastante de acuerdo con ello, pero de todos modos siempre pienso que, por ejemplo, se ha hecho mucho tiempo la distinción entre académicos y entre críticos, ¿no? Todavía creo que la clave estaría encontrar el punto medio, ¿no? Obviamente, si tú no escribes desde la pasión, no tiene ningún sentido desde mi punto de vista. Entonces, a partir de ahí, el hecho de que seas una persona curiosa y te apetece escribir sobre cine, lo más probable es que poco a poco tengas curiosidad por el tema más bien teórico y académico, ¿no? Y creo que en ese punto medio es donde está más bien el interés, ¿no? Yo lo veo más bien así. Uh-huh. Y bueno, ¿cuál es la manera también para escribir sobre directores muy desconocidos y que se le pueda atraer a la gente que entra en tránsito? Es decir, alguien entra en tránsito esperando o leyendo alguno de los reportajes que tienen sobre Tarantino, pero también luego encontrará otros dedicados a directores mucho menos conocidos, ¿no? Sí, claro, es un tema siempre complicado porque de alguna manera hablas de directores que posiblemente el lector no los conoce, bueno, quizá los conoce pero no ha visto sus películas porque se los han visto en un festival o todavía no han llegado, ¿no? Pero de alguna manera entendemos que se hace ese pequeño esfuerzo de apostar por directores o por películas en las que nosotros creamos, ¿no? Y que cuando esas películas ganen visión, digamos que tendrá más sentido esta primera aproximación. De todos modos, yo creo que es importante no ser críptico en el momento de enfocar esos directores y películas, contextualizarlos bien para que el lector tenga una idea de lo que estás hablando y a partir de ahí defenderlos según tus propias convicciones. Del mismo modo que tú puedes leer una crónica del Festival de Cannes estos días en la que te hablan de una película que no has podido ver o de un director que es su primera película, del mismo modo tú te puedes aproximar a un director al que tú crees importante y defenderlo, ¿no? En otros tiempos, cuando la gente no podía acceder a algunas películas porque directamente no existía el vídeo o esas películas no habían llegado al cine de tu casa, pues a través de las revistas se podía ilusionar o pensar en esa película que no había podido ver, ¿no? Y en un futuro quizá recuperarla, ¿no? También es el hecho de escribir, ¿no? El placer de leer algo o escribir, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ya para ir terminando, quería pedirles una recomendación a cada uno de una película que les haya gustado últimamente. Koba, ¿cuál sería la tuya? Pues la última es justo además una recomendación de mi compañera Cristina Álvarez, que es una película llamada Bad Timing, de 1980, que creo que además, bueno, se estrenó en España con el título de Contratiempo, y bueno, es una película británica que dirigió Nicolas Roeg, y creo que es una De pronto, no sé, yo empecé como a ligarla con The Deep Blue Sea, de Terence Davis, que la pude ver hace un par de semanas. Quizá alguno me mate, ¿no?, por establecer ese vínculo, pero de pronto encontraba como una forma de aproximarse a lo que es una relación de pareja tormentosa y sobre todo también al concepto de la memoria, haciendo uso de un montaje bastante atípico. Bueno, no sé, me pareció una película muy, muy estimulante y, bueno, creo que es una forma de acercarse a uno de los temas universales por antonomasia, pero, bueno, más como renovadora. Desde luego que Nicolás Roque es un director del que se puede decir y escribir mucho. ¿Y tú, Carles, cuál sería tu recomendación? Mira, justo hace poco estuve en la Cinemateca de Barcelona y, bueno, pude ver una película muy, muy clásica y bastante importante, yo creo que es bastante conocida, pero bueno, quizá no tanto como como debería, que es las Tres Luces de Fritz Lang, que bueno, de hecho el título original era más bien La Muerte Cansada, y es una película muda, pero realmente, a mí me interesa el cine mudo, pero es una película, digamos, con un alto dinamismo que transcurre en varios países. Luego la era avanza muchas cosas que luego se verán en el cine. De hecho, el propio personaje de la muerte parece que es el que toma Ingmar Bergman en El Séptimo Sello. Y luego también hay una serie de aspectos que están un poco olvidados en el cine quizá de los últimos tiempos, que serían los trucajes o la idea del cine como algo mágico, que de alguna manera reivindicaba Scorsese en Hugo hace poco. Y de alguna manera ver esa película es como descubrir un cine, digamos, abierto a cualquier tipo de idea, ¿no? O sea, muy aventurero, sin ningún tipo de bloqueo en el sentido de esto se puede hacer y esto no se puede hacer, ¿no? Y ver ahí Fritz Lang totalmente desatado es algo que me pareció muy, muy apasionante. Uh-huh. Esa etapa alemana, entonces, ¿no?, de Fritz Lang, que tiene muchos recovecos. Pues gracias a los dos, Covadonga Laera y Carles Matamoros, coeditores de la publicación sobre cine en internet Transit, Cine y Otros Desvíos, por estar aquí en el programa. Ha sido una charla muy interesante y si alguien por casualidad se puede pasar por Barcelona del 29 al 31 de mayo, ahí está ese seminario de cine moderno en la Casa del Cine. Muy bien, gracias a vosotros por el espacio. Pues nada, lo dicho. Y ya nos vamos despidiendo hoy en La Linterna Mágica. Así hemos llegado al final del programa de hoy. Te recordamos que nos puedes encontrar los viernes de 2:30 a 3:30 de la tarde en la FM de Gran Canaria y Tenerife, en la web canariasahoraradio.com y en nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. Aunque la semana que viene no habrá programa, así que nos volvemos a encontrar dentro de dos viernes. En el control de sonido ha estado Maigualida Ojeda y presentando un servidor a José García hemos tenido también la intervención de Orlando Santana. Buen fin de semana a todos y a seguir viendo buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.